Bienvenidos a un nuevo podcast de Gusinat, en donde te contamos las historias de crimen más interesantes. Una de las historias de criminología más famosas del mundo se llama Los Niños de Atlanta en 1979. El crimen sucedió en Georgia y empezó con dos adolescentes de 14 años que desaparecieron en Atlanta. Encontraron los cadáveres poco después. De ahí empezó la masacre que duraría casi 3 años. Se llegó a un total de 30 desaparecidos o muertos. La tendencia era una: que fueran de color negro y de bajos recursos. El asesino siempre lograba despistar a las autoridades. Y por fin, en 1981, se encontró el culpable: Wayne Williams. Se hacía pasar por un productor de música para gente joven. Fue acusado de 12 de los asesinatos, del cual solo fue pronunciado culpable de 2 de ellos. Al día de hoy, mantiene su inocencia de casi todos, y Atlanta vive en miedo de su regreso. No olvides revisar la pestaña Detalles para no perderte ningún dato importante de tus historias favoritas. Nos vemos el próximo capítulo.